sacar de un salto a... Universo paralelo. Un empujón al fin de semana. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Todos los miércoles de 20 a 22 horas, nadie nos escucha. www.radiopedal.uy, una ágora digital destinada al karaoke. Vos tenés que ser la excepción, porque nadie nos escucha. Nadie nos escucha. www.radiopedal.uy. Todos los miércoles de 20 a 22 horas. Ruge la necesidad de encontrarse, entreverarse y cocinarse. Revolviendo la polenta. Artistas, políticas, culturas, prácticas y otras salsas. Por Radio Pedal, los jueves de 13 a 14 horas. Universos paralelos. Un puente musical entre dos dimensiones. El sello independiente y también colectivo Fil de Agua viene gestando música de distintos artistas de hace más de 10 años. Nuclea un grupo justamente de músicos inquietos, curiosos, con algunos puntos estéticos musicales en común y con algunas características comunes. Quizás una de las más importantes es que ninguno se queda con él en No Se Puede. Característica que lo ha llevado a gestar más de 50 discos que han logrado visibilizar a fuerza de presencia y perseverancia en la escena local. Y que bueno, que el pasado también 2019 los encontró con muchísima actividad, donde bueno, yo destaco más o menos jugando a memoria el ciclo de Castillo Vagabundo allá en septiembre, el disco de Amigovio, el disco de Portillo, el disco de Mux y su primer disco colectivo que lleva por nombre Si Bien No Solo Amo, donde versionan textos del libro Fue Solo Un Susto de Martín Batallés. Y este año lo comienzan un poquito con una vara bien arriba, ¿no? Porque se están armando un festival que se va a llevar a cabo el próximo sábado 21 de marzo en el Patio Norte del Espacio de Arte Contemporáneo, justamente ahí en Miguelete y Arenal Grande, donde desde las 17 horas van a estar tocando un montón de bandas que en tu rato vamos a estar charlando. Pero todo esto es como antesala para recibir a la señora Patricia Turner, que siempre es un gusto recibirla, y al señor Ignacio de los Campos. Muchas bienvenidos. Gracias. Buenas noches. Un placer tenerlos por aquí. Es un festival, o sea, un poco lo estábamos comentando, el 2020 los agarró muy motivados a la hora de ponerse a producir, ¿no? Porque ponerse con un toque de estas características, un festival, estas características con todo lo que lleva, es como decir, bueno, arrancamos, ¡pum! Sí, en realidad hace bastante que soñamos con hacer un festival así. Primero pensábamos hacerlo en una plaza, yo qué sé, por ahí, al aire libre, no sé cuánto. Pero bueno, se postergó. Ahora como que decantó en esto, que es todo muy organizado, bastante organizado, digo, en el patio de LEAC, como en un lugar lindo, elegido y más grande de lo que imaginábamos. Soñábamos con hacerlo ahí en una plaza, en el barrio de Fabricio. Pero ahora está todo más organizado y digo, hay bastantes trámites también que estamos haciendo burocráticos. Me imagino. En tiempo. Prensa, bueno, estamos moviéndonos por varios lados. Es un lugar bastante particular, porque si tú lo observas, al ser una ex cárcel justamente, también tiene como esa cuestión de contención de sonido que permite que, bueno, se disfruta adentro y afuera no jode a nadie, no te complica tanto. Sí, está lindo. Yo ahí fui solamente a un festival de, ¿cómo se llama?, de cine, que estaba muy bueno. Y es como una forma también de resignificar ese lugar, que de alguna manera tiene como un... Sí. Bueno, ya está como... hoy en día ya el hecho que esté ese espacio ahí es como que le da otra cuestión. Sí, hay una presentación de un libro también que sacó Portillo para niños. También fui. ¿Que se hizo ahí? Sí, sí. Hacen actividades y es un lugar, un espacio alternativo también, como para... adecuado a esta actividad que estamos planeando. Y es un lugar muy lindo también, ¿no? Como escénicamente, estar ahí, como... Digo, a mí me pasa siempre de ir, incluso ahora ir para ir a organizar y todo, que está bueno estar, digamos, como creo que va a sumar bastante. ¿Cuál de las dos partes te copa más? ¿La parte como más moderna, la que se arregló demás, o lo que queda un poco de casco viejo? Las dos cosas están buenísimas, porque las intervenciones están buenas y es lindo. Digo, nosotros vamos a estar más que nada en el patio, pero de hecho va a estar funcionando el espacio de arte, entonces también se va a conectar un poco a nivel de público. Pero, digo, te estoy hablando en general más que nada del patio, que es donde vamos a estar nosotros, que es un lugar que... está lindo. Y esa parte de conjunción también viene de la mano con una feria justamente gráfica que va a estar acompañando este festival, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se viene gestando toda esa parte. ¿Cuál es la idea, el concepto que hay detrás de esto? ¿De la feria? Sí. Mirá, nosotros ya habíamos trabajado, por lo menos yo ya había trabajado con Camila Caballero, que además ella es una gran fotógrafa que está en todos nuestros toques siempre, y ella tiene un proyecto que se llama La Kiosquera, que justo hace poco de todo un cuento mío, que se llama Yetatore, pero ella aglutina, ella está dentro del colectivo Sancocho y, digamos, tiene muchos contactos en el mundo de las ferias gráficas, editoriales, alternativas, ¿no? Que hay toda una ebullición ahora de... Claro, todo movimiento de gente, de fotografías. Bueno, va a haber pila de cosas en esa feria. La nombramos realmente a ella la tutora, la gestora de toda esa feria. Ella, bueno, llamó bastantes proyectos ahí, que van a estar ahí. Va a haber comida también en la feria. Digo, en el toque. Va a haber bebida. O sea, no va a faltar nada. Porque van a ser un montón de horas. Yo voy a nombrar, para arrancar, el tema de las ferias que van a estar participando, justamente, que un poco vos lo tiraste, pero hay una banda de gente más también. Está la gente de Microtopía, Fardo, Mascotas Muertas, Colectivo Quinoto, Cariño Cine, Pez en el Hielo, Salvadora Editora, La Coqueta, Editora de Poesía, Arriba la Vagancia, FAC Montevideo, La Kiosquera, justamente, La Posta, Caballos Voladores, Irene Guiponi, Antonella Moltini, Lorena Canelas y Gaby Sánchez. Es como un montón de gente que va a estar como a disposición de armar algo, una propuesta que de alguna manera acompañe la música y acompañe el entorno, ¿no? Sí, totalmente. Sí, también compartir con ellos también, ¿no? Como, así como estamos nosotros, entre nosotros, compartiendo todo esto que hacemos, es como que está bueno. Es que en algún punto me parece que la gente ahí como que se entremezcla, ¿no? Sí, hay una conexión ya de por sí. Siempre nos cruzamos en distintos toques, a veces también, digo, a veces se arman también ferias en los toques de gente del colectivo, entonces ya hay toda una interrelación. O cuando ellos hacen una feria de ellos, siempre están invitando a alguien. Ahí va, nosotros vamos, claro, sí. Eso se da, esa conexión. Y aparte nos interesa esa idea como de generar redes entre nosotros y apoyarnos. Bien. Solidarias, digamos, en cierto modo. Tú nombrabas el tema de la comida y estábamos hablando un poco del tema de la feria, porque esto acompaña justamente un festival que va a ser bastantes horas, ¿no? Arranca a las 5 de la tarde y van a estar presentándose muchas bandas, como por ejemplo Bolsa de Nylon en la Rama de un Árbol, justamente tú, Patricia Turnes, Lucas Meyer y la Banda de los Sueños, Portillo, Excelentes Nadadores, Amigobio, Isla de Flores, Niña Tormenta, que viene de Chile, Cielos de Plomo, Señor Faraón y Mux. ¿Esto es como un orden ya que tienen estipulado que va a ser así o...? Sí. No sé si lo estábamos difundiendo aún, pero sí, ponele. Es el orden, sí. Es el orden. Sí, ponele que la feria arranca a las 5, bueno, toda la gente va a caer ahí a esa hora y bueno, los toques arrancarán 6:30, por ejemplo. Y va hasta la 1, ¿no? A las 6. Va a ser un festival que va a estar transmitido en vivo, por lo menos la parte musical, para aquí por Radio Pedal, porque vamos a estar haciendo una cobertura. Nos vamos a instalar por ahí en alguna mesita y vamos a estar compartiendo, haciéndole llegar justamente a la gente que se quedó en sus casas por amargas, porque no hay mate, claro. Pero bueno, que también se pueda escuchar a todo el universo, porque claro, es una radio online, y lo que tiene la radio online, que llegas a donde querés. Es muy lindo y tenemos gente querida afuera que también está bueno, güey. Que se pueda acercar. Fuera de Uruguay. Ah, sí. Bien, claro, buenísimo. Pueden sintonizar es, ahí. Es como está de más. Genial. Bien, estamos recibiendo más gente. Entra el señor Portillo, justamente, le damos la bienvenida. Disculpe. No, por favor, bienvenido. Habíamos estado hablando un poco de las algunas características como de esa cuestión de afinidades, ¿no? Que tienen ustedes a la hora de organizar y demás. Pero también hay como una afinidad en el sonido, alguna afinidad en la estética, alguna afinidad en las formas de crear música. Y a mí me gustaría que ustedes nos cuenten un poco cómo se labura todo eso, cómo convive todo eso puertas adentro del colectivo, del sello, perdón. Sí, hay afinidades, sobre todo por también en la cuestión generacional también, bastante, pero más allá de eso, también, sí, yo tengo, es decir, básicamente en lo que hacemos hay afinidades y no, también, ¿no? Digo, son cosas, yo creo que bastante heterogéneas, si ves la grilla, me parece que hay cosas bastante distintas. Sí, es como que cada uno está medio que en su viaje, pero sí, pero hay cierta cosa que está intrínseca en todos, que creo que compartimos en, no sé, en la forma de conseguir sí, el arte, de conseguir la música, de por dónde van las búsquedas, de un montón claro, de cosas. Yo creo que la forma de hacerlo va más también un poco lo más así, que se asemeja, lo similar, ¿no? ¿Eso es intrínseco por el hecho de pertenecer al sello o es algo que se labura puertas adentro? El hecho de decir, bueno, el sello tiene que tener estas características, o es algo que se da. No, es algo que se va dando de hecho, y de hecho creo que estamos juntos justamente por compartir, además de compartir tiempo y momentos de la vida y que se vayan generando amistades, por compartir ciertas formas de hacer música en cuanto a lo musical, a lo artístico y a lo a nivel de. Claro. De cómo las llevamos a cabo, que se dan y que existen, y que también por esas cosas creo que nos vamos juntando de alguna forma y nos hemos ido sí. conectando por tener esas cosas en común. Entonces sí, como, a ver, hay algo a nivel de cómo se hace música, o hay una cuestión artística que une a las propuestas, claro. y sí, y de repente capaz que hay alguien de afuera, de otro lado, que no cuaja ahí, pues justamente por eso, digo, como que en cierta forma tenemos un poco eso y, digo, nos gusta. Creo que hay una admiración y un respeto musical, digo, que compartimos entre todas las propuestas, por más que quizás vayan por lados diferentes. Más allá de lo musical. Claro. Pero digo. Y también está el tema de que, por ejemplo, hasta ahora, no tiene por qué seguir siendo así, pero casi siempre Fabrizio Rossi puso algo en los discos. Sí. O produjo, o grabó, o algo. Él es ha sido el eje, por lo menos desde claro. el inicio. Y de hecho, a ver, en la casa de él y de Fran Trujillo, digo, nos hemos encontrado. A ver, hacemos las reuniones cuando nos juntamos. Claro. Hemos ido todos a grabar, o a mezclar, o a ensayar. Yo ensayo ahí con Cielo de Plomo, digo, he mezclado discos ahí. Digo, nos cruzamos. Que, claro, a ver. Nos cruzamos, uno sale de grabar y se encuentra con otro que entra a grabar, o que está por hacer algo ahí. O que está por ensayar. Ahora, ¿cómo laburan las tomas de decisiones siendo tantas personas, ¿no? ¿Cómo laburan esa cuestión de horizontalidad, si quiere, ¿no? A la hora de poder sacar adelante el trabajo, o tienen otras formas de tomar. Se ha dado bastante natural en general las tomas de decisiones, ¿no? Creo que. Sí, en 2018 empezamos a reunirnos a fin de año. Y bueno, nos hemos reunido unas cuantas veces y sobre todo ahora que estamos organizando el festival, como con más asiduidad. Como para tener criterios, a tomar acciones, digo que hay que ir haciendo, resolviendo cosas, bueno, etcétera. Dividiendo roles, ¿no? En lo que cada uno es mejor, yo qué sé. O rotando también, digo, probando. Tenemos nuestras comisiones. Nuestras comisiones. Sí. Hay mucha organización, hombre, ¿no? Hay mucha organización, sí. De logística. Cuando nombra la palabra comisiones, todos nos corren un escalofrío porque acá tipo todos laburamos de la misma manera. Entonces, tipo, claro, es como una especie de cooperativa. Claro, pero nos vamos repartiendo. Y hay gente que se está ocupando más de ciertas cosas, otra gente más de otras cosas. Y bueno, obviamente nos juntamos, nos cruzamos, nos contamos lo que estamos haciendo entre todos y tomamos las decisiones entre todos. Pero también es una cuestión de que bueno, se dan una mano a la hora de grabar también, ¿no? De prestar equipos, de asistirse. Bueno, lo que tú comentabas, que Fabrizio también estaba como una cuestión siempre, de presente. Todos los proyectos siempre algo grabó ahí siempre viene con, con el Fabri. Eso está bueno. En este caso va a estar Niña Tormenta, que viene de Chile, pero igual tocaron con ellos. Claro, sí, Mux viajó a Chile. Conmigo, vos también viajaste a Chile también, sí, y ahí era. Tocaste con ella. Sí. Y cuando ella venga va a ser pila de cosas. Yo me presenté a Iber Músicas por Fileagua y sacamos algo como para pagarle pasaje. Bueno, ella va a venir a hacer varias actividades. Va a grabar un disco interdepartamental. Bien. También va a tocar en el Andorra. En Andorra va a tocar, también en otro mujeres. Festival, ¿no? De Tres Flechas, puede ser, me sí, dijo Fabri. Sí, es un ciclo mujeres. Que bueno, va a hacer varias actividades como para aprovechar un poco la movida, ya que viene. Y viene con la hermana, que también es un poco, toca percusión. Toca ahí, percusión, sí, con ella, sí. Así que bueno, también es como interesante para escuchar gente de afuera. La idea también de, como colectivo, es conectarnos con, empezar de a poco a conectarnos con grupos de afuera, ¿no? Con bandas, con colectivos, bueno, con sellos. A mí me quedó la impresión de que por lo pronto lo enumeraba en el arranque, cuando estaba haciendo la presentación, de que el 2019 de alguna manera fue como se propulsaron. No sé, algo cambió ahí porque se claro. Ya está en el 18, te diría. Es que empezó en el 18, pero se materializó en el 19 porque fue una reunión en diciembre. Y bueno, después empezamos a trabajar bien todo, una todo reunión lo que estaban todos los mismos, casi que sí. Sí, después creo que tuvimos otra. Pero a nivel de música se venía dando, de siempre. Cada uno esto va tirando. Existe ahora gracias a todos los discos que se han estado haciendo hace un montón de años. Sí, hace tiempo. Hace muchísimos años, y quizás en este momento, hace un par de años, que surgió esta energía nueva, más colectiva, más de juntarnos a hacer de vuelta, así como colectivo. Más allá de los discos que se iban grabando y eso, pero digo, a nivel de producción musical, creo que viene de hace un montón de años. Y a mí le pusieron como generó una frutillita ahí en la torta con el disco colectivo que sacaron, que era algo que ustedes me parece que no creo así de memoria que no tienen para atrás, que era el primero. Claro. Y me pareció muy interesante el hecho de decir, bueno, cerramos el año con un disco colectivo, que no es fácil hacer, ¿no? Me imagino que hay un tema de coordinaciones y demás, y elegir el concepto de por qué los textos de Martín Batallés, ahí me lo quiere decir. Es un libro que a todos porque nos gustó mucho, y eso es como que estaba en común, y Karen y Flavio sí, ¿no? Y Leandro. Tuvieron la idea como de musicalizar la mayor cantidad que se pueda, y repartieron las canciones y lo propusieron, sí, y de hecho hasta como hubo como una especie de curaduría, así como que repartieron como los textos, como pensando un poco en como elegí este o en este, nosotros a ver cómo era la cabeza de cada uno, y le invocaron bastante, y ahí se ve también una cosa, una heterogeneidad también, como que no son son muy distintas las canciones entre sí, así existían en común la lírica, no las letras de Martín, que eso está bueno, porque todo el libro está buenísimo. Se llama Fue un susto, y eso sí tiene una cosa muy concreta, así como que todos así como son hermanos entre ellos los poemas, y en el disco es pasados por cada persona, ¿no? Por decir, lo hace distinto también. Porque como conserva la cosa, pero también de otra forma. No solamente la forma de interpretar, sino lo musical. Lo ¿no? musical, claro. Claro, ahí donde se agregan todos los matices. Hay unos temas que son más en banda, otros más en solitario, diferentes instrumentos. No es que todos así, son así una persona con la guitarra, una cosa así. Y no sé si estuvo bárbaro la idea esa. Y hasta también toda la estética que tiene, la página está buenísima también, y el Bandcamp así. Porque sí, Martín es como es parte del grupo, no se dedica a la música, pero él siempre está haciendo los afiches. Sí, Martín Matallés es el que está haciendo todos los afiches estos que estamos difundiendo, el del gato, el del sombrero, el pila de tapadiscos, ¿Han tirado ustedes de dibujantes, de sonidista, tipo de? Sí, ahora un poco de a poco se está incorporando también Mía Ferrando, que está haciendo cositas ahí de todo. Vendió muchas rifas también. Impresionante. Y hay chicas también nuevas. Está Gabriela Escobar, está Erika Alpino. Como que está la idea también en Fileagua de que haya más mujeres, ¿no? Algunas son músicas, otras no, digo. Pero como artistas, ¿viste? Y gente que está en distintas áreas. ¿Y cómo se arrima la gente? Y ¿será por una cuestión de amistad, el amigo de un amigo te presenta? ¿O una sobre cuestión todo, musical? Bastante. Tipo... Sí, un poco lo que hablábamos hoy, digo, por un lado de amistad, y de repente a veces es al revés, es por una cuestión de se van acercando las personas que sintonizan, y además siempre están o en los toques o haciendo cosas, ayudando en luces, en afiches, en ideas, en no sé, en piques, no sé, van, están ahí, y en un momento empiezan a colaborar. Esa es como una entrada al sello, y después, bueno, está la gente que graba y que de repente se decide entre todos subir los discos a la página, que está, esa es la otra. Lo de la canasta es una muy buena idea para, como recomendación para cuando alguien quiera juntar dinero sin una fiesta, rinde mucho. Las fiestas que hicimos para hasta ahora estuvieron divertidas, por un lado, pero además ganamos algo de dinero, pero además rifamos una canasta. Se topa el sonido. Para bien, que estamos hablando de los conciertos que hicieron, los toques que hicieron estos viernes pasados. Fiesta, que me imagino que venía hicimos con dos fiestas. Una con toque y la última con toque, digo. Y la anterior era solo baile. Claro. Y los dos hicimos una canasta con rifas. Y rindió pila. Sí, salado. Y en la última, sí, mía estaba, vendió como. Fue un récord. Fue la que intimaba a la gente. La noche. Sí, entusiasmaba a la gente con la idea de ayudarnos. Dijiste intimidad, no entusiasmaba. Son dos cosas distintas. Ambas. En la primera canasta hubo libros y discos, así de gente del sello. Y en la segunda hubo de la feria que va a haber, de esta que nombraste todos esos proyectos. Mm-hmm. Era una canasta tan grande que al final creo que Fabricio se le ocurrió ir repartiendo de a tres cosas, porque digo, si no era un disparate de cantidad de cosas. Hizo más rifas. Claro. Estuvo interesante. Yo quería decirle que no ganamos mucha plata y de hecho en este festival no es la idea de ganar plata y nadie va a ganar plata. Y digo, tenemos tantos presentados a 300 pesos, o sea, es justamente al revés, para compartir la música. Nosotros no. Y de hecho, estas fiestas que hicimos fue para juntar plata, para pagar 30.000 pesos en la intendencia. De URs. No es fácil. Un montón de tramitería, bomberos, esto, lo otro. Hay que dejar un depósito. Hay que invertir, que después recuperaremos con la venta de entradas, esperemos. Claro, la venta de entradas es para solventar un poco todo. El sonido, el equipo, los escenarios, esas cosas. Inversiones previas. Para la previa hicimos esas fiestitas. Pero que también están buenas para nosotros. Claro, para los permisos, sobre todo, cubrir los permisos. Sí, para cubrir los permisos, la parte más burocrática. Y las pasamos lindo en las fiestas. Sí. Bien, creo que en general no hay una intención lucrativa en todo lo que hacen ustedes. No. Me parece que porque por un lado es difícil y por otro lado, obviamente lo hacemos porque tenemos una necesidad imperiosa de hacerlo. Claro. Y además tenemos como una filosofía también de que las entradas nunca sean inaccesibles ni caras. Uh-huh. Digo, que pueda venir la gente, ¿no? Sí, de hecho hasta la bebida y la comida va a tener precios muy accesibles, o sea, creo que 100 pesos un fernet y estamos en precios populares. Precios populares porque es parte, digo, es una decisión política, por decirlo de una bien. Forma. Para aquellas personas que están escuchando y por ahí se están amaneciendo, que existe este sello, recordarles que tienen una web donde tienen todos los discos a libre descarga. Estamos hablando de más de 50 discos, muchos artistas que han trabajado y participan justamente en este colectivo. ¿Tienen idea cuántos son hoy en día? ¿Cuántos son los de los que integramos? Personas? No, porque siempre está entrando gente, no podemos hacer eso. Una estadística si tan hagan una cuenta clara, son 50, más de 50 discos. Claro, sí, son pilas, aparte cada banda. Los proyectos tiene, que es capaz que de repente armando todo esto y en las reuniones estamos algunos, pero de repente en cada banda después hay más integrantes. Claro, total somos una cantidad enorme. Muchos. Algunos que comparten también miembros en común, después, bandas. Sí, hay varios en múltiples proyectos. Y que eso también se va dando naturalmente. Se va dando naturalmente. Les recordamos entonces el próximo sábado 21 de marzo en el patio norte del Espacio de Arte Contemporáneo, Miguelete y Arenal Grande, desde las 17 horas va a estar Bolsa de Nylon, En la Rama de un Árbol, Patricia Turnes, Lucas Meyer y la Banda de los Sueños, Portillo, Excelentes Nadadores, Amigobio, Isla de Flores, Niña Tormenta, desde Chile, Cielos de Plomo, Señor Faraón y Mux. Y además va a haber una feria gráfica, y además va a haber comida, y además va a haber bebida, o sea que, bueno, arrímense, es una linda oportunidad. Las entradas están a 300 pesos anticipadas, en puerta tengo idea que van a estar a 400. Uh-huh. No se duerman, arrímense a cualquiera de los proyectos musicales o directamente a Fil de Agua, que lo encuentran en las redes muy fácilmente. Y bueno, ahí me imagino que se contactan y algún Fil de Agua. Sí, se lo llevamos. Y aparte de lugares donde también están las entradas, Están en Tundra, están en el Castillo Vagabundo, están en Ándale Taquería Vegana, en Café Montaña y en La Tostaduría. Ahí las pueden conseguir a 300. A 300 pesos. Bueno, Ulises, es un gusto. El mayor de los éxitos. Nos vamos a estar viendo el próximo sábado porque nosotros vamos a estar transmitiendo en vivo, así que vamos a estar coordinando algunas cuestiones y después, bueno, estaremos charlando. Sí, no, quería pasar el chivo de que este mes va a salir el disco de Cielo de Plomo. Uh-huh. Y también va a salir supuestamente el disco de Excelentes Nadadores. Sí, mes. Sí, y para mañana va a estar también disponible un EP que saqué yo de una obra de teatro de Florencia D'Ancilio, que compuse la música original. Doméstica Realidad. Son tres canciones. Ahí va. Pero está, esas son las novedades. Bien, buenísimo. Y también una vara alta que el 2020 vamos a ver cómo termina. Me imagino yo que aparecerá otro disco colectivo. Ahí se las tiro y no sé, ustedes vean. No se nos haya ocurrido, pero todo. Se lo dejo ahí como, digamos... una propuesta. Una propuesta, exactamente. Bueno. Vamos escuchando una de las bandas que conforman justamente este sello. En este caso, el proyecto de Flavio Lira, Amigovio, Si estuviésemos juntos. Hacemos una brevísima pausa después de esto y recibimos al señor Leo Borges. Vamos arriba. No sé si estás pensando en otra, en estos momentos, y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí, y los pensamientos se han ido con el tiempo, y me pregunto qué hubiera pasado si siguiéramos juntos. Universos paralelos.